El eje del texto es cuidemos el ambiente, cuidemos la sustentabilidad del planeta, pero sobre todo vinculando los temas medioambientales con la dominación en el mundo, los países desarrollados y los países dominados, y sobre todo vinculando lo que tiene que ver la defensa del ambiente con la defensa de los pobres, de los marginados y los excluidos, y denunciando cómo las grandes potencias también operan e impiden la sustentabilidad del planeta.